Hoy es jueves, así que vamos a hablar con Cintia Alcaraz. Cintia, Brenda, buen día. Buen día, ¿cómo les va a toda la audiencia? ¿Cómo te va? ¿Bien? Ahora con teléfono fijo estamos más seguros en la comunicación. No me confiaría tanto. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para hacer unos apuntes, porque cuando me puse a trabajar en la columna de hoy, iba a necesitar realmente 3 meses para desarrollar lo que resume, ¿no?, un Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las travestis, las mujeres trans y, por supuesto, las no binarias, les no binarias, los varones trans también, con problemáticas que atraviesan por haber también nacido biológicamente mujeres. Y la verdad es que, bueno, el resumen más concreto es que un país que criminaliza el aborto necesitó sacar una ley de parto respetado, de parto humanizado, porque hasta ese punto de las violencias se llega, ¿no?, para el control social, político y patriarcal de las personas que tenemos capacidad de gestar. Pensaba esto, ¿no?, que en un país que hoy, en 2020, todavía tiene una criminalización concreta del derecho a decidir de las mujeres en cuanto a su posibilidad de planificar sus embarazos, su familia, su vida concreta, tiene que recordarle al sistema médico hegemónico que el parto, que es obligado, te tienen que tratar bien, claro, se tiene que humanizar, porque la ley es de parto humanizado. Una ley que además se sancionó y se promulgó en 2004 y recién se reglamentó en 2015, y que todavía tiene algunos puntos sin reglamentar y que todavía, bueno, necesita también de algunas otras discusiones, por ejemplo, como la posibilidad del parto domiciliario, la incorporación de doulas a la condición de auxiliares en el parto. Digo que está eso hoy totalmente prohibido, por ejemplo, en digamos en nuestro sistema médico. Y me refiero al sistema médico y al sistema médico hegemónico, que es lo que, por supuesto, en épocas de pandemia parece algo incuestionable, por supuesto, porque hemos quedado prendadas de una escucha sin posibilidad de retruque. No tenemos idea de lo que estamos hablando cuando un médico se refiere a lo que, digamos, la situación concreta que atravesamos hoy. Y eso nos pasó durante muchísimo tiempo a las mujeres. No teníamos cómo, con qué responderle a las opresiones, a las imposiciones del sistema médico. Un sistema médico que en la mayoría de los casos tampoco contemplaba circunstancias individuales, circunstancias de salud mental. Y entonces hubo que organizarse, hubo que formarse, hubo que gestar estos 15 años de campaña nacional por el derecho al aborto, pero que fue una campaña que, además de reclamar el aborto seguro, legal y gratuito, lo que empezó a reclamar fue leyes de anticoncepción, leyes de educación sexual integral. Digo, que fue una campaña que es una campaña que en Argentina sí pretendió potenciar y sí empoderar en ese momento a las mujeres que frente a los médicos o a las médicas o al sistema en general, farmacéutico también, no teníamos nada que hacer en tanto desconocíamos, ¿no? Un total desconocimiento. Pienso en esto, ¿no? En que se tuvo que sacar una ley de que militar muchísimo frente a las iglesias, frente al sistema médico, frente a los políticos, una ley de ligadura tubaria que recién llega en 2006, que hoy, por ejemplo, en La Pampa, más allá de que existe, por supuesto, y han existido equipos para ligaduras tubarias, estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como ligarse las trompas, sí. Bueno, hoy necesitas sacar un turno y te lo van a dar de acá a un año y medio. Y eso es algo que esos tiempos se manejan. Esos son los tiempos. Mami. Y eso, porque no hay quirófano, porque no hay equipo, porque, en fin. Y esos son, digo, más allá de las leyes, los inaccesos concretos que tienen después las mujeres a los derechos. Claro. a los derechos a la salud. Por eso aprovechamos este día que es de acción global, porque por supuesto que las agendas no son iguales en todos los países, no son iguales en todas las regiones y no son iguales incluso dentro de los países. Yo acá estoy haciendo un punteíto de la agenda del feminismo que, puede y tiene acceso a hacer cabildeos en las legislaturas, en los consejos deliberantes, pero hay feminismos que tampoco acceden a tener la palabra y la voz en los medios de comunicación. Y entonces, es importante también discriminar que no todas las mujeres vamos a requerir la misma contención o la misma garantía a la hora de hablar de salud. Y vuelvo a la salud sexual, al parto respetado, por ejemplo. Las mujeres originarias no tienen el reconocimiento de sus propias prácticas como mujeres originarias a la hora de parir en el sistema institucionalizado de salud. Entonces, lo importante de hablar también de la diversidad, de la plurinacionalidad en la que compartimos y habitamos, aunque esté totalmente invisibilizada, es lo que nos obliga o nos desafía cada vez que hablamos de salud de las mujeres. Un criterio que ha sido tan difícil de ser reconocido, ¿no? Y que en definitiva también afecta concretamente en nuestro desarrollo cotidiano. Hoy, por ejemplo, se está peleando por un programa nacional, una ley nacional de gestión menstrual. ¿Qué sería eso? A ver. ¿Qué sería eso? Mira, casualmente es la senadora Norma Durango quien ha presentado uno de los proyectos ya hace un tiempo para que el Estado Nacional reconozca la necesidad de ofrecer gratuitamente toallitas descartables, tampones, esponjas marinas para la gestión menstrual, copitas menstruales, toallas de tela que impliquen acompañar el periodo menstrual que vivimos las mujeres, alrededor de 40 años, durante 40 años de nuestra vida, y que implica además un desmedro económico. Hay un análisis económico, un estudio que demuestra que se gastan alrededor de 5.000 pesos anuales en productos para la gestión menstrual, que además es la salud menstrual, la salud sexual. Claro. Las mujeres estamos obligadas a contenernos en ese momento para no andar, y vamos a hablar como se debería andar, para no andar llenas de sangre menstrual, enfermándonos. Es un momento en el que además debemos especialmente cuidarnos. Las mujeres, los varones trans. Y entonces, como esto implica en un país donde la brecha económica entre varones y mujeres, entre travestis no está medida, está totalmente invisibilizada, pero entre varones y mujeres es del 27%, del 35 o 40% de las entre varones y mujeres en el sector informal, la verdad que es un programa que sería de salud, pero también de achicar la brecha económica que hay entre los géneros. Y eso es una lucha que hoy está concretamente dándose, que está presentado el proyecto en el Senado y que, es una agenda que sí se refiere a las mujeres empobrecidas que no, claro, tienen que disponer de ese dinero para comprar, y que muchas veces esto se ha calculado incluso en asignaciones universales por hijo, porque es de donde definitivamente en muchos casos sale ese dinero también. Entonces es una afectación también a la capacidad adquisitiva no solo de la mujer, sino también de niñas y niños que están a cargo de esas mujeres. Por eso decía que necesitaba 2 meses para desarrollar una columna que hablara de salud Mira, de las mujeres. Si necesitaron 11 años para reglamentar y un año te dan el turno para la ligadura de trompa, mamita. Exactamente. Qué bueno que podamos ir visibilizando, también dimensionando lo que implica la salud de las mujeres, que además en La Pampa un 50% de los hogares está sostenido, ¿no?, por, voy a utilizar la palabra que se utiliza en las mediciones, jefas de hogares. Son jefas de hogares que están sosteniendo hogares completos y que a su vez, digamos, están siendo violentadas en todos estos derechos que implican claramente el cuerpo es un cuerpo y hay que sostenerlo a base de garantizar la salud. Parece que estamos hablando de cosas de sentido común, que han requerido, como te decía, militancias, organización, leyes y más leyes y seguimiento de esas leyes y observatorio de esas leyes, y que, bueno, que podemos resumir en estos 15 años de campaña nacional. Y cuando hablamos de campaña nacional, tenemos que reconocer que cada provincia de esta campaña nacional tiene sus referentas, tiene sus militantes, tiene su propia territorialidad, su situación, y en ese sentido, por supuesto, es importante en un día como hoy reconocer al Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, a las promotoras territoriales que están hoy en día recorriendo los barrios, diciéndole a las vecinas que existe, por ejemplo, un programa provincial, una guía provincial de garantización del derecho a la interrupción legal del embarazo, cosa que es absolutamente desconocida en las barriadas, que se enteran a través de las militancias, que se enteran a partir de un embarazo no deseado y no, digamos, como información que debiera circular. Me parece importante reconocer a las docentes que se han organizado por el derecho a la ESI, importante reconocer a las profesionales de la salud, a las trabajadoras de la salud que se han organizado por el derecho a la IVE, a la ESI, también ellas para estar, digamos, como agentes de salud reconocidas, protegidas y organizadas frente a un sistema que también las ataca. Reconocer a las socorristas en red que vinieron a organizarse hace algunos años, no más de 5, y que realmente revolucionaron el territorio en el sentido de ponerse a pensar de vuelta el cómo, y que llegaron con sus propias herramientas a todas las clases sociales, a todas las mujeres de distintas clases sociales de La Pampa, y que también están en todo el territorio. Entonces me parece que hay que dimensionar qué significa la salud y para qué. Y en ese sentido me parece que sí, una deuda que tienen los estados con nosotras es la perspectiva de género en la salud mental. Y también, digo, el reconocimiento, la perspectiva de género en la salud mental, una ley que en la provincia todavía no adhirió y que tiene también más de 10 años. Y también, por supuesto, para cerrar, el reconocimiento de que muchas no eligen el sistema médico hegemónico para tratarse, y que entonces hay otras formas de medicina autogestiva, de medicina no invasiva, que eligen muchas mujeres y que debe ser también reconocida como algo propio de la capacidad de decidir que estamos reclamando. Muy bien, Cintia, buenísimo el aporte, como siempre, porque además son temas que si no, no estaríamos hablando. Si no venís vos y planteas esto, no es que seas vos, pero sí desde el lugar que venís y la formación, más vale. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Cintia Alcaraz, todos los jueves, nos planta acá algún tema del que nos olvidamos o no estamos capacitados del todo para mirar. Kermés Comunitaria es del pueblo.